Esperá, Juanjo, estamos. Ministro, ¿quiere sentarse para dar la conclusión? No, no tengo problema con ustedes. Vamos para allá. Sí, sí, nosotros, desde que asumimos en el ministerio, estamos todas las semanas saliendo a visitar algunas de las unidades militares del interior del país. Esta ha sido una directiva que nos ha dado la presidenta de recorrer y de ponernos en conocimiento en cada uno de los rincones del país en donde tenemos distintas unidades militares. Y bueno, en ese sentido lo venimos haciendo periódicamente. En general tomamos un día de la semana, que es el día miércoles, y lo tratamos de cumplir todas las semanas, y hoy estamos aquí en La Pampa, así que vamos a hacer esa recorrida en el marco de esto que estamos haciendo. ¿Y lo que ha detectado en los relevamientos que ha hecho hasta ahora? Nosotros encontramos un muy buen clima, una muy buena recepción, que una muy buena receptividad ante este mensaje que ha hecho la presidenta, de fundamentalmente de convocar a las Fuerzas Armadas a que se integren a un proyecto de nación. Y en este aspecto hemos sentido que hay una muy muy buena respuesta por parte de todos los integrantes de la fuerza, digamos, ¿no? La verdad que estamos haciendo una tarea muy intensa alrededor de esto, y lo que buscamos es justamente esto. No queremos ni Fuerzas Armadas que estén ubicadas en un lugar marginal a la hora de definir el proyecto de nación, ni tampoco queremos Fuerzas Armadas que sean espectadoras de cómo se va construyendo la nación. La verdad que cuando uno recorre nuestra historia y se refugia en la historia, encuentra elementos y antecedentes más que importantes donde han encontrado a las Fuerzas Armadas como protagonistas del desarrollo de la Argentina, ¿no? Uno ve los casos de Mosconi, que su figura está indisoluble con todo lo que es la industria petrolera, o el caso de Sabio con la industria siderúrgica, o del brigadier San Martín con todo lo que ha significado el desarrollo de nuestra industria aeronáutica en la Argentina. Y nosotros queremos ir buscando ese perfil, potenciar todo lo que significa el compromiso con el desarrollo industrial por parte de las Fuerzas Armadas, incentivar todo lo que son sus desarrollos científicos y tecnológicos, y al mismo tiempo permitir que todo esto vaya conformando una mirada que tenga la sociedad sobre lo que hacen las Fuerzas Armadas hoy, que sea mucho más integral, digamos, ¿no?, de la que se tiene a veces, ¿no? Ministro, ¿cuándo usted asumió la rearme para el 2014? ¿Seguridad? ¿Cómo me dijo? ¿Has previsto un plan de rearme? Nosotros tenemos un plan que está expresado en el presupuesto, que no es un plan de un año, que es un plan de varios años, que tiene fundamentalmente la potenciación de todo lo que significan la logística que necesitan cada una de las fuerzas, digamos, ¿no? Y la verdad que estamos contentos con esto, digamos, ¿no? Ayer, la semana pasada, en este marco de las recorridas, les cuento, estuve en Puerto Belgrano, en Bahía Blanca, que es la base naval más importante que tiene la Argentina, que tiene la Armada Argentina, y allí anunciamos que después de muchísimos años vamos a empezar a construir nuevamente barcos, embarcaciones para la Armada Argentina. Firmamos un convenio entre el astillero Tandanor, que pertenece al Ministerio de Defensa, y el astillero Río Santiago, que pertenece al gobierno de la provincia de Buenos Aires, para hacer cuatro lanchas de adiestramiento, cuatro remolcadores chicos, dos remolcadores grandes y dos buques multipropósito aviso. Y es la primera el primer encargue que se hace de parte del gobierno nacional para la construcción de barcos, de embarcaciones, después de muchísimos años, digamos, ¿no? Así que ciertamente estamos trabajando para tratar de potenciar todo lo que significan las posibilidades de desarrollo de cada una de las fuerzas. Y en cuanto al ejército y gendarmería, ¿cómo está la frontera? Había existido la preocupación de que podía estar desprotegida con el envío de gendarmes a la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación concreta, real? Mire, nosotros tenemos un operativo que data del año 2011 que se llama Escudo Norte. Ese es un operativo que tiene componentes de defensa y componentes de seguridad. En cuanto a los componentes de defensa, que es lo que es mi área y lo que es mi responsabilidad, en ese operativo Escudo Norte la Fuerza Aérea tenía un fuerte protagonismo porque lo que hacía era operar el sistema de radares que están en el norte argentino. En el norte argentino nosotros tenemos 3 radares aéreos de defensa, uno ubicado en Posadas, otro en Santiago del Estero y el tercero en Resistencia, y un radar móvil de más corto alcance que estuvo en el último tiempo en la ciudad de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe, pero lo vamos movilizando según cuál sea la situación, digamos, ¿no? Además tenemos ubicados 20 radares terrestres que opera el ejército argentino. De ese operativo, nosotros hemos detectado desde julio del 2011 alrededor de 760 tránsitos aéreos irregulares, que la función del Ministerio de Defensa es detectar e informar, porque ustedes saben que por la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa que tiene prohibido a las Fuerzas Armadas hacer acciones que tengan que ver con la seguridad interior. Entonces nosotros detectamos ese tránsito aéreo y le informamos a la fuerza de seguridad correspondiente. Fundamentalmente, la mayoría de las veces gendarmería, algunas veces prefectura. Algunas veces, cuando así se considera necesario, hacemos una tarea que decimos de aproximación. Algunos de los aviones que tenemos desplegados en el norte argentino, en los distintos aeropuertos del norte argentino, se aproximan a ese tránsito aéreo para completar absolutamente la identificación. Muchísimos de esos tránsitos aéreos se convirtieron en procedimientos que llevaron adelante la fuerza de seguridad y que están en los juzgados federales correspondientes. Lo que teníamos diseñado en el control del espacio aéreo, ahora lo que hemos hecho es fortalecerlo en el control de lo que significa la frontera terrestre y fluvial del norte argentino, del noreste y del noroeste. Y tenemos un desplazamiento de 4.500 hombres del ejército argentino, principalmente, que están patrullando, intensificando todo lo que significa ese control de fronteras, trabajando de la misma manera, digamos, ¿no? Detectan una situación de anomalía, la informan a la fuerza de seguridad correspondiente y pierden el contacto, porque lo que no tenemos, lo que tenemos que hacer es respetar claramente esas dos leyes que son piramidales de nuestra democracia, que son la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa. ¿Qué va a pasar con Milani? Milani es el jefe del ejército. Nosotros decidimos que no solo el pliego de ascenso de Milani, sino el pliego del resto de los jefes designados por la presidenta y del jefe del Estado Mayor Conjunto, en lugar de tratarlos a mitad del año, porque vimos que se había generado un clima muy muy propio de la cuestión electoral, se traten a finalizar el año, cuando se tratan generalmente la totalidad de los ascensos. Ustedes saben que todos los años nosotros, de coroneles hacia arriba, tenemos que enviar los ascensos para que sean aprobados por el Senado de la Nación, y se tratará en ese momento. ¿Pero tienen dudas sobre su actuación en la dictadura? Nosotros no tenemos duda, por eso lo hemos designado. De todas maneras, como todos nosotros, como cualquiera, las situaciones que se tengan que resolver en el marco de la justicia se resolverán en el marco de la justicia. De hecho, Milani se ha presentado voluntariamente en los dos juzgados, ya sea tanto en el de Tucumán como en el de La Rioja, digamos, si ha quedado a disposición de la justicia cuando la justicia así lo considera, ¿no? La designación de Granados no va un poco en contramano a lo que usted nos hablaba de la seguridad y tener una política distinta, digo, con Buenos Aires, ¿no? No, primero no es mi área, es el gobernador de la provincia. Es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero fundamentalmente no es mi área, así que entiéndame que hay otros responsables de la política de seguridad en el gobierno nacional, el ministro, el secretario de seguridad, que realizan una excelente tarea y que no me parece elegante que yo opine sobre eso. Yo pedí en una oportunidad al señor presidente de la Nación, Kirchner, la escuela hogar de acá de Santa Rosa, porque creemos que tenemos a 9 kilómetros otro regimiento, y la Escuela Hogar de Santa Rosa está en el centro de la ciudad, a 4 cuadras del hospital. Si hay una situación bélica, ojalá nunca, pero esa Escuela Hogar la hizo Perón para los chicos y hoy está copada por los militares. ¿Qué posibilidades hay de rever o mirar un poquitito esto? La verdad que lo tendré en cuenta y lo analizaré, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con la Fragata Libertad? Digo, ¿van a tomar algún resguardo, digo, con, bueno, las, en este caso con la misma fragata y demás que estén navegando? La fragata estuvo navegando, ayer llegó al puerto de Buenos Aires. La verdad que hicimos una experiencia muy linda porque fue una experiencia en donde embarcamos a chicos de todas las escuelas de todas las provincias argentinas junto con los cadetes del liceo. Con los cadetes del Liceo Naval, y estuvo navegando por los mares argentinos, pero tenemos previsto para el año que viene que haga todo un recorrido, digamos, ¿no? Y obviamente que en cada una de las circunstancias tomamos todas las previsiones del caso, tratamos de tomar todas las previsiones del caso. Muchas gracias. Gracias.